gente acompañando la marcha de la CGT, entendiendo que hay que seguir levantando la unidad, la bandera de unidad de la clase trabajadora de conjunto, y nos parece que la economía popular tenía que estar acá, porque la lucha es que en algún momento todos y todas podamos tener los derechos laborales que se merece cualquier trabajador o trabajadora. Y así que bueno, acompañando, contenta, porque bueno, logramos el objetivo de estar presentes, y también, por supuesto, ¿no?, acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras, porque levantamos la bandera de la lealtad, pero la bandera de la lealtad con el pueblo claramente, y por eso estamos acá, la UTEP. ¿Y la UTEP se estaría sumando a la CGT a la discusión que se está dando hoy también? Sí, nosotros esta semana presentamos una carta justamente a la directiva de la CGT, pidiendo una reunión, que nos juntemos con la UTEP, porque nos parece importante empezar a dialogar para el ingreso justamente de la UTEP, entendiendo esto, ¿no?, que todos y todas somos trabajadores y trabajadoras.